La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El pasado día 15 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el acuerdo de la Consejería de Agricultura de otorgar la marca de calidad al dátil de Elche. Para hablar de este importante acuerdo, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Productores del Dátil de Elche, Miguel Ángel Sánchez. Muy buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. Bien, ¿cuál es la valoración que hace de este distintivo, de este reconocimiento? Pues es una valoración muy positiva para Elche, para el dátil de Elche, que estaba, desde hace años ya que está en horas muy bajas, en la que somos muy pocos productores que estamos defendiendo el dátil y que tenemos esa gran amenaza del dátil de terceros países, que es mucho más barato, como ocurre en Túnez, la variedad de Glenur. Y entonces teníamos que, aparte de que nosotros ya somos conscientes de que el dátil de Elche tiene mucha mayor calidad que el dátil que viene de fuera, pero teníamos que conseguir el certificado de marca de calidad para que ese reconocimiento pues llegue a más personas y que cuando vean la etiqueta pues perciban esa calidad y estén dispuestos a cambiar el dátil que compran de fuera para comprar dátil de Elche. Para nosotros es muy, muy importante esta noticia y es el segundo fruto de la ciudad, junto con la Granada, que ha conseguido un reconocimiento de marca de calidad. En este caso la Granada, la DEO, en el 2017, y creo que la consiguió, y nosotros ahora en el año 2023. Sí, pero este logro es un primer paso para conseguir la DEO, la denominación de origen protegida, ¿o no? No aspiramos a la DEO, de momento no, porque para la DEO hace falta una estructura más grande, muchos más productores, muchas más toneladas, tiene unos costes de gestión brutales en comparación con la marca de calidad y de momento a corto y medio plazo no vemos la posibilidad de dar un paso más con la DEO. Con la marca de calidad tenemos un reconocimiento muy importante y es más fácil gestionar para nosotros este certificado que también, pues igual que en la DEO, tiene que adaptarse a unas condiciones, a un calibre, a una presentación del producto. No todos los dátiles van a valer, se va a estandarizar la calidad y se van a estar determinados en el pliego de condiciones de lo que es el certificado de marca de calidad, qué dátil puede tener la etiqueta y qué dátil no. Por ejemplo, los dátiles que tengan pues manchitas o alguna imperfección no pueden estar en... Tiene que ser dátil local, producido en Elche, en Santa Pola o en Crevillente, o sea, en el Baix Vinalopó, es la zona en la que está la certificación, la zona geográfica, y bueno, vale, cualquier variedad que se saque de Elche estaría dentro del paraguas de marca de calidad. Vale, ¿y qué variedades son las que se están cultivando en el Baix Vinalopó? Porque vemos que está la confitera y la medjool, que son las vitroplantas, pero el resto, ¿qué estáis cultivando? ¿Qué se produce? Vamos a ver, tenemos un montón de variedades en Elche. En Elche, de hecho, tenemos miles de variedades de dátil y de ellas cientos que son buenísimas. Lo que pasa es que no se ha hecho lo que se hizo con la variedad confitera, por ejemplo, que se reprodujo in vitro y se multiplicó una palmera que era buena y se crearon muchos ejemplares. Ahora mismo tenemos muchas variedades, pero solo hay un ejemplar de cada. Pero en el futuro se podrán sacar nuevas variedades y esas nuevas variedades que se reproduzcan y ya se planten en masa, como se hace actualmente con la medjool y la confitera, estarán bajo el paraguas de marca de calidad también, porque se ha creado aquí y se produce aquí. Solo dos variedades, la medjool y la confitera. ¿Cómo está la industria en estos momentos del dátil? Bueno, la industria es muy flojita, es una industria artesanal, muy poco mecanizada, muy poca gente se dedica a esto. Estamos hablando de que en la asociación somos solamente seis productores y productores independientes que no están en la asociación, pero que también produzcan dátil en Elche, o en la comarca estamos hablando de a lo mejor 8 o 10 personas más. Entonces es un sector que está, vamos, es muy pequeño, es muy frágil y creo que este reconocimiento de marca de calidad lo que va a hacer es que en vez de decrecer, pues más agricultores se interesen por el dátil por el dátil de calidad y que, igual que con la granada, la DEO ha sido muy positiva. Estamos seguros que la marca de calidad dátil de Elche va a ser muy positiva. Vamos a estar en más sitios, en más ferias nacionales, internacionales. Vamos a estar presente en más certámenes gastronómicos. Vamos a tener acceso a más subvenciones para poder llegar más lejos y hacer publicidad del dátil de Elche, que lo conozcan en otros sitios fuera de Elche. O sea que creo que va a ser muy positivo. ¿Cuáles son las principales amenazas del cultivo de la palmera? Bueno, las principales amenazas siempre son las plagas, porque una plaga que le entra a la palmera no solo te puede arruinar el cultivo, como puede ser, o sea, la cosecha, perdón, como puede ser el flaret, que te puede arruinar parte de la cosecha, o los hongos, que te puede arruinar parte de la cosecha de ese año, pero luego tenemos plagas que es que te pueden matar una palmera de 30 años, y entonces te tira por tierra todo tu trabajo de 30 años. El picudo, la paisandicia, eso quizás sea la amenaza más fuerte. Y luego la productos que vienen de fuera, de África, los dátiles de Túnez, quizás sean los que más daño nos hacen por precio. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la investigación para que el dátil podáis vosotros conservarlo y podéis competir con esos productos que vienen de fuera? La Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de la Cátedra del Palmeral, sí que está haciendo estudios, investigando sobre las propiedades del dátil, sobre cómo elaborarlo, distintos tipos de elaboración, y la verdad que está dando muy buena publicidad, está dando a conocer el dátil en muchos lugares, incluso, bueno, pues fueron a presentar un estudio que hicieron sobre las propiedades del dátil de Elche, de la variedad confitera, en Suiza, y la verdad que fue un éxito. O sea, que sí que se está haciendo un trabajo de promoción del dátil desde la universidad. A nivel privado, también se están empezando a clonar las primeras palmeras de yul y confiteras, o sea, se están sacando plantas nuevas, pero a nivel privado, ¿ok? Y en el futuro no se descarta incorporar más variedades. ¿No teméis la falta de agua del palmeral? Vamos a ver, pues el agua sí que es un problema, porque el agua es escasa. Sí que es cierto que la mayoría de las palmeras que se plantan en el sur de Elche, pues ahí hay más opciones de riego. Se puede regar con agua de la depuradora, se puede regar con agua del Progreso, que es más accesible, tanto en precio como en cantidad que hay. Sí que es verdad que las plantaciones que están en la zona de Elche Norte, pues cuesta más porque ahí casi todo va por trasvase, y el trasvase es muy caro y suelen haber restricciones. ¿Las plagas están en estos momentos controladas o sigue el picudo rojo causando estragos? El picudo rojo y la paisandicia se controlan, están controladas, pero no están bajo control. Vamos a ver, ahí está Atraxa, que está controlándolo, pero no está bajo control, porque son plagas que vuelan y se reproducen muy rápido y eso va a ser imposible acabar con ellas. Entonces son plagas que tenemos que convivir con ellas, que cada vez son menos agresivas, porque también las palmeras, empiezan a haber palmeras que resisten mejor a las plagas. Los primeros años fueron terribles porque se murieron muchas, pero bueno, ahora, aunque hay incidencia, pero se ha reducido bastante en comparación a años anteriores. Y hay que convivir con ellas. Yo lo tengo clarísimo con eso. Bueno, pues que haya suerte y que se pueda fortalecer esa industria del dátil en Elche y pueda haber más productores cuidando este cultivo que es milenario y patrimonio de la humanidad. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias y desde luego este es un punto de inflexión, un antes y un después, y verás cómo el dátil crece en Elche a partir de ahora.